Fin de espacio publicitario. El 4 de julio próximo pasado, en Ginebra, el CERN, que concentra a un consorcio de laboratorios que investigan sobre la existencia, posible existencia, de las partículas de todas las partículas que le da materia a otras partículas, lo que comúnmente en la prensa y en los medios se conocen o te has enterado que se denomina bosón de Higgs, en realidad bosón que está dentro de un campo de Higgs, ha suscitado todo tipo de cuestionamientos, preguntas, dudas. Nosotros nos quisimos acercar de alguna manera al tema, no nos queda tiempo para profundizar sobre esto, lo vamos a hacer el programa que viene. Vamos a pasar una entrevista que le hice hace muy poco al doctor Marcos Risotto, es doctor en física, es docente de la Universidad Nacional de San Luis, es investigador del CONICET y trabaja además en el Instituto de Matemáticas San Luis, en el CCT CONICET aquí en San Luis. Y me gustaría que escuches lo que dice Marcos, porque hay un poco de información, hay un poco de entusiasmo, hay un poco de pasión. Parece que a los físicos los puso, a la comunidad científica, en particular a la de físicos, los puso muy contentos esta noticia y tratamos de ver por qué. Ahí va la entrevista. Marcos, en los últimos dos días hemos recibido una lluvia de información acerca de que se habría o se descubrió o por fin se confirmó la existencia de lo que se conoce como el bosón o bosón de Higgs. Y yo soy biólogo de profesión, digamos, y no entiendo absolutamente nada. Y la pregunta es si vos nos podés explicar qué es el bosón de Higgs. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por esta nota. Sí, bueno, voy a intentar explicar en palabras simples, digamos, qué es lo que se entiende por el bosón de Higgs. Antes voy a comentar, digamos, qué significa anunciar un descubrimiento o anunciar una evidencia. Cuando uno quiere descubrir algo nuevo, digamos, en ciencia experimentalmente, existen básicamente dos pasos y uno, digamos, es tener la evidencia experimental de que algo existe y después, digamos, el descubrimiento. Estas dos etapas son muy importantes y nosotros, digamos, estamos en la primera etapa, es decir, en la anunciación de la evidencia de la existencia del bosón de Higgs. Luego, digamos, se espera anunciar el descubrimiento del mismo. Estas dos etapas tienen que cumplir protocolos muy rigurosos, digamos, en ciencia, y estamos, ¿por qué digo que estamos en la primera etapa? Porque se cumple, digamos, los primeros pasos, es decir, un protocolo para anunciar la evidencia. Se tienen que cumplir, por lo tanto, una serie de protocolos mucho más rigurosos para anunciar el descubrimiento de esta partícula, del bosón de Higgs. No obstante, digamos, es una manera cautelosa de proceder de la gente que hace ciencia, de los científicos, digamos, involucrados en esta disciplina, ¿no? La segunda parte, bueno, es qué es el bosón de Higgs concretamente. El bosón de Higgs es una partícula, digamos, que se entiende un poquito mejor, que es, voy a explicar primero qué tipo de partículas uno tiene en la naturaleza. Uno tiene las partículas que tienen materia, como el electrón, el protón y el neutrón, ¿cierto? Que son partículas materiales, y uno tiene por otro lado partículas sin materia, que se denominan bosones. Los primeros se denominan, las partículas con materia se denominan fermiones, y estas partículas sin materia se denominan bosones. Los bosones son los responsables de las fuerzas de interacción entre las partículas materiales. El bosón, este bosón que se vendría a explicar la generación de la materia, es decir, por qué, digamos, existe la materia, es decir, sería, digamos, el origen de la materia. Por eso se lo vincula a una fuente para una posible explicación del origen del universo. Justamente, es muy importante entender en el contexto, digamos, que esto se está descubriendo. Estamos en días históricos para la ciencia, ¿no? puesto que este bosón de Higgs explicaría la existencia de la materia, por lo tanto explicaría, digamos, la existencia de nuestro universo. También contribuiría a explicar algo que se conoce en la física de partículas como la materia oscura. Y, digamos, ¿qué es la materia oscura? La materia oscura es una materia que no se ve y cuyas propiedades todavía no se conocen, y entonces el bosón de Higgs, digamos, ayudaría a comprender esta materia oscura. ¿Por qué es tan importante conocer esta materia oscura? Puesto que esta materia, digamos, no se ve y no se conocen sus propiedades, pero hay evidencia de que debiera existir esta materia oscura, y es importante porque de eso depende cómo va a ser la evolución de nuestro universo. Si la cantidad de esa materia oscura, que se estima que está en el orden del 23% de lo que uno ve, si esa materia oscura supera cierto umbral, entonces el universo, que ahora, actualmente está en expansión, algún día detendría su expansión y volvería a contraerse. Por otro lado, si esta materia oscura es menor que un cierto umbral, el universo seguiría expandiéndose por siempre. Esa, digamos, es la importancia de conocer, digamos, la materia oscura, y, digamos, el bosón de Higgs ayudaría a explicar esto. ¿Cómo se evidencian, a través de los resultados obtenidos este 4 de julio de pasado, que existiría el bosón de Higgs? Bueno, esto es muy importante. Esta pregunta es realmente importante. Esto se está haciendo, digamos, mediante experimentos que se hacen en el acelerador de partículas del CERN, que está, digamos, en la frontera franco-suiza. Es un acelerador, y para que la gente, digamos, conozca un poquito más, no es un aparato que está en un laboratorio, sino que todo es un laboratorio en sí mismo. Es un túnel que tiene 27 kilómetros de largo y que se encuentra entre la frontera franco-suiza, y con un tubo, digamos, con un tubo cuyo diámetro es de alrededor de 3 metros, que se pone al vacío y dentro de este tubo se aceleran partículas. Las partículas que se aceleran son los protones, y estos protones se hacen llegar a velocidades muy cercanas a la de la luz y se hacen chocar. A partir del choque de estos protones es que se genera una gran energía, y a partir de esta gran energía se generan nuevas partículas. Para esto hay que tener en cuenta la ecuación de Einstein, que relaciona la masa con la energía. Es decir, a partir de la energía de las masas, de los protones, se generan nuevas partículas, y, digamos, la partícula que se está buscando, que se está encontrando, digamos, en este momento, que es el bosón de Higgs del que estamos hablando, se generaría en una de estas, en estas reacciones, de las cuales se producen 300 millones por segundo en este acelerador, al cual se conoce en el medio como la máquina, se le ha dado el nombre de máquina de Dios. Este bosón de Higgs tendría una energía de 125 GeV, eso es en el lenguaje científico, lo cual equivale a una masa de unas 130 veces la masa del protón. Por último, si tuviéramos que repasar estas etapas de juntar evidencia para luego ratificar el descubrimiento, ¿quedan más etapas de acumulación de evidencia de la existencia del bosón? Porque por ahí cuesta identificar por qué fue noticia el 4 de julio. Exactamente, ¿por qué ayer, antes de ayer, ocurrió esto como noticia, aparece como noticia? Bueno, es muy interesante la pregunta, y es muy interesante conocer la historia. Alrededor del mes de marzo, el CERN, este centro que se encuentra cerca de Ginebra, dio una teleconferencia al mundo mostrando los primeros experimentos que daban, digamos, una existencia del bosón de Higgs en el rango de energía que efectivamente se lo ha encontrado. Esto fue realmente muy emocionante, al menos para nosotros los científicos que seguimos, digamos, este acontecimiento. Porque uno ve, digamos, los protocolos de rigurosidad con los que se trabajan, y quiero decir con esto que ya se había, para ese entonces, acotado el rango de energías en el cual buscar a este bosón de Higgs. ¿Qué es lo que se hizo desde ese momento hasta ahora? Bueno, como vos decís, Antonio, acumular evidencia. Acumular evidencia significa, digamos, en este caso, cumplir con el primer protocolo para, digamos, decir que existen indicios, digamos, de la existencia de ese bosón de Higgs. Es decir, hemos concluido con el primer protocolo de rigurosidad, es decir, existe la evidencia del bosón de Higgs y también conocemos su energía exactamente. ¿Qué es lo que falta? Los pasos que faltan son acumular más evidencias, digamos que en términos científicos significa tener 20 eventos seguidos, 20 eventos continuados, 20 eventos consecutivos del hallazgo de este bosón de Higgs. Es decir, 20 veces, mientras que en el protocolo anterior son 8 veces. Entonces, acumular una evidencia de 20 veces consecutivas significa una probabilidad muy, muy baja. Pero ese es el protocolo de rigurosidad que debemos cumplir. Aclaremos, quiere decir una probabilidad muy, muy baja de que no sea el bosón. Es decir, en realidad, si 20 veces... Exactamente, exactamente. Si 20 veces yo encuentro evidencia a favor, lo más probable es que sea bosón. Exactamente. Lo que significa esto de la baja probabilidad que mencioné, la probabilidad de que el evento ocurra 20 veces seguidas es tan baja que si ocurre, eso implica, digamos, que claro, hay que se anuncie, que se puede anunciar el descubrimiento del bosón, justamente. En 30 segundos, he visto que en varios diálogos con vos y con otros físicos, que realmente esto los pone, coloquialmente voy a decir, los pone de cabeza. Es como que desde que empezaron a estudiar física, tuvieron en mente algún día vamos a saber si existe. ¿Era algo que ustedes desde estudiantes podían ver como necesitamos ver esto en algún momento porque estamos seguros de que existe? ¿Qué loco sería poder investigarlo y comprobar su existencia? ¿Esa dimensión tiene? Sí, Antonio, por supuesto, en las charlas que hemos tenido, digamos, vos te das cuenta de la emoción que uno siente, digamos, al hablar de estos temas, porque justamente son los temas que hablábamos cuando éramos estudiantes, ¿no? Esta teoría se propone alrededor del año 60, fue propuesta por Higgs, y recién 50 años después podemos anunciar, digamos, prácticamente el descubrimiento de la partícula. Esto viene a cerrar un modelo cosmológico que es la teoría estándar, y es realmente emocionante porque, como yo te contaba en nuestras charlas, cuando uno va armando la matemática del modelo, cuando uno arma la matemática y después va viendo cómo la matriz se va completando con las partículas, es tan evidente que la partícula tiene que estar, que digamos, ese es la base, digamos, para salir a buscar la partícula, invertir lo que la cantidad de dinero que se ha invertido, ¿cierto? Porque es seguro que está. Entonces, pero sí, es muy emocionante, es un paso, esto es un paso trascendente en la historia de la ciencia en general, no solamente de la física. Gracias, Marcos. Muchísimas gracias a vos, Antonio. Un gusto. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNEI. Fin de espacio publicitario. Nos tenemos que ir, Alejandro, nos tenemos que ir, Omar, nos tenemos que ir, gente. Gracias a aquellos que se comunicaron con nosotros. Tengo acá un anónimo, en realidad, que no puedo identificar quién es, pero le agradecemos por decir que está bueno el programa. Sí, estamos pensando en un segmento para hablar sobre este tema con un poquito más de detalles. De hecho, no podemos analizar ahora lo que íbamos a hacer, que era cómo había sido tratado en los medios, sobre todo algunos conceptos y palabras que se utilizaron para referirse a este tema, e inclusive analizar con un poquito más de detalle la entrevista que le hicimos a Marcos Risotto en términos de ¿se descubrió o no se descubrió? ¿Tenemos evidencia de que existe? Hay como un tratamiento ahí medio en la nebulosa que nos gustaría tratar en algún momento. Lo vamos a hacer en el programa que viene. Nos tenemos que despedir, nos vamos. Gracias, Omar, por haber participado hoy desde la periferia. Gracias, Alejandro, que estuvo poniendo este programa en el aire. Me despido, Antonio Mangione, hasta el próximo programa. Nos vamos con Jugo de Tomate Frío. Chau. Te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, da, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener.